buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a La Pizarra. Un programa nuevo que empieza hoy. Un programa hecho con muchísima ilusión. Un programa hecho por niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Esperamos estar muchas semanas juntos, aquí de 9 a 10 de la mañana los sábados, y poder ser una ventana a la comunidad escolar, a los padres, alumnos, profes, niños, niñas, administración, incluso, claro, tiene mucho que ver en todo esto. Pero La Pizarra va a ser fundamentalmente un espacio lúdico donde los niños y niñas puedan participar haciendo radio y también como oyentes. Un lugar donde juguemos, donde hablemos, donde pues casi casi hasta bailemos o sin casi. Un lugar mágico como es la radio. La radio es en medio tan fabuloso, pues nuestra intención es que aprendáis a amar la radio. Cada semana contaremos con 4 niños o niñas para que hagan el programa con nosotros. Y en esta ocasión tenemos buenos días a María. Buenos días a ti también, Dani. Buenos días, Nunu. Buenos días. Buenos días, Cris. Buenos días. Buenos días, Guille. Buenos días. Aquí están estos chicos, estas chicas y este chico, que vienen del Colegio Andolina. Han venido hasta los estudios centrales desde el Colegio Andolina de Gijón. Un colegio, pues, bueno, muy particular, como todos los colegios, por supuesto. Venga, y antes de empezar a jugar y hacer cosas, hablar, pues vamos a contar qué es lo que vamos a tener. Porque vosotros, chicos, ¿sabéis qué vamos a tener en el programa? ¿Sabéis? Un montón de ilusiones, juegos, adivinanzas y mucho más. Oh, qué bien. Chistes, entrevistas. Chistes, entrevistas, sí, sí, sí. Sí, sí, Guille. Pues una madre. Una madre, vamos a tener una madre. Sí, sí, lo acabas de desvelar, tenemos a alguien más por aquí, pero no vamos a presentarla todavía. Y sobre todo nuestra fabulosa y fantástica pizarra de aquí al lado. Eso es lo que os iba a decir yo, que tenemos aquí una pizarra, pues muy especial. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Aquí tenemos esta pizarra donde vamos a apuntar, pues sí, que tenemos adivinanzas, chistes, y creo que incluso nos puede visitar algún personaje. Yo antes me he asomado, no sé si vosotros habéis asomado aquí a la terraza del estudio de La Pizarra, y he visto como una luz extraña, plateada, no sé qué sería. Pero quizá... Yo también lo he visto, no sé. Oye, a lo mejor es un hado, un hombre o... Yo qué sé. Cosa. A lo mejor es alguien que va a venir también al programa. Porque yo no la vi porque estaba jugando con la Play. Pues tendremos quizá visitas de algunos personajes sorpresa. Y bueno, vamos a apuntar todo esto, por cierto, que tengo aquí una pizarra donde lo podemos apuntar todo. Personaje sorpresa, lo apuntamos en la pizarra. También sí, los juegos... Adivinanza. Ah, sí, sí, espera. Y vamos a tener un debate apasionante en el que dos de vosotros vais a defender una postura y otros dos la otra, que no tienen que ser ni siquiera la que vosotros pensáis acerca de un tema que vamos a dejar de momento en suspenso, porque si no ya podríais empezar a darle a la cabeza y quiero que sea así, con que os estrujéis las neuronas en ese momento del debate. Vamos a apuntar aquí entonces que vamos a tener también un debate en esta pizarra. Estupendo. Tengo 11 años y un saludo a La Pizarra. Pues eso es, saludos. Vamos a tener también saludos. Queremos que nos mandéis saludos, chistes, las cositas que vamos a ir haciendo en este programa. Pero claro, para enviarlo, para mandarlo, pues alguna forma tendrá que haber. Y aquí en La Pizarra las tenemos todas. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Ya lo habíais desvelado, chicos, que no estamos solos aquí. No estamos solos, estamos acompañados en los estudios centrales, porque no hay otros, los centrales de la pizarra. Pues tenemos aquí a una mamá, tenemos a Virginia. Buenos días. Muy buenos días. Virginia, pues es una mamá del cole. Decíamos antes que no queremos solamente niños, no queremos solamente una profes, pues también, por supuesto. Tampoco queremos gente menor de 30 años. ¿Menor de 30 años? Tú tienes menos. Claro, tienes menos, pues menores y mayores también, todos niños. Pero los que pasemos por aquí tenemos que ser todos un poco niños, sino no... Y mucho más importante, tampoco queremos perros con la rabia, claro. Claro que no. Virginia, buenos días. Buenos días. Como decimos, pues hoy viene a los estudios de La Pizarra el Colegio Andolina, y Virginia es una de las mamás de este cole, que como todos los coles tiene algo de particular, como el patio de mi casa. Y Virginia, ¿qué tiene, cómo es Andolina? ¿Qué tiene de particular el Colegio Andolina? A ver, Andolina es un cole de educación infantil y primaria que tiene una pedagogía un poco particular, que está basada en recoger lo que traemos de fábrica, digamos. Y a partir de ahí acompañar en el descubrimiento y en el aprendizaje a los niños desde, bueno, lo que entendemos que es un ambiente respetuoso en el que ellos pues desarrollen el amor por aprender. Fantástico, o sea que es un cole con una particularidad muy especial. Es un cole que además lo habéis hecho vosotros, los padres. Es un cole que sí, efectivamente, somos las familias las que hemos dicho, venga, vamos a inventarnos el cole que de verdad queremos. Entonces, si bien está homologado, tiene, ¿cómo decir?, un día a día diferente, sí, diferente. Muchos talleres, se proponen un montón de proyectos según los intereses de los niños, y por ahí nada está definido, digamos, hay muchas cosas definidas a principio de curso, pero finalmente siempre logramos sorprendernos. María. De hecho, yo he buscado toda mi vida un cole parecido a este. En todos los coles o me pegaban, o me maltrataban, o los profes no me escuchaban. Vaya. Y he estado toda mi vida buscando un cole como este. Bueno. Eso sí, yo no me quejo si lo hubiese encontrado unos años antes. No me quejo. Nada, está clarísimo entonces a quién hemos sobornado hoy. Para que hable bien del colegio Andolina. Dale, dame la pasta. Y entonces los padres habéis formado este colegio. Supongo entonces que participáis, bueno, en Andolina hay AMPA. Hay asociación de madres y padres, o sois todos AMPA. Somos muy AMPA todos. AMPA, no en el sentido mafioso. Si no eres AMPA, no entras. No, la cuestión está en que, claro, asumimos todas las tareas que se derivan de la gestión del cole, desde lo que es el mantenimiento de todas las instalaciones, la gestión junto al equipo docente de pues, las altas, las bajas, las actividades extraescolares, los materiales que necesitamos, que también son muy particulares y muy especiales. Es que lo tenemos que hacer entre todos, ¿sí? O sea, que sois, hacéis de administrativo, hacéis de, no sé, de proveedor de materiales, de jardineros también. Tenéis un jardín, que yo lo sé, un jardín. Mira, estupendo. Claro, lo estupendo de la esto... La huerta, también está la huerta. La huerta. Lo estupendo es que al final, entre todas las familias, cubrimos un montón de oficios. Entonces, cada uno tenemos un conocimiento que ponemos al servicio del cole... Y aprendemos de lo que saben otros, claro. Y esto de la radio, Virginia, bueno, a vosotros tampoco os he preguntado. ¿Habíais estado alguna vez en la radio? No. ¿No, no? No. No. Yo en realidad desde el año pasado sí que estuve y fue una experiencia única y dije... Bueno, yo sí. En un taller, y dije, ¿verdad? Y dije, ¿que van a volver a hacerlo? ¡Ay, ay, ay! ¡Apúntame! Estupendo. ¿Y Virginia, tú? Un poquito. Un poquito, un no, poquito. Pero con este estudio tan particular, con esta radio tan especial, seguro que no habías nunca estado tan chulo, bueno, jamás. Bueno, tengo aquí muchas... Os estáis animando, ya tengo aquí muchas manos levantadas. Venga, el último, Guille. ¿Qué nos cuentas? Yo sí he ido a la radio, pero no a la radio en sí, sino a un estudio. Ajá. Pero, de pequeño. Pero has hecho radio. ¿Has estado en ese estudio, pero te has puesto delante de los micrófonos o no? No. ¿No? No. ¿No? Pues os voy a contar yo, que tenéis sueño, ¿eh? Estoy escuchando por ahí bostezos, no se nota que es sábado por la mañana. Claro, les he hecho madrugar bastante, porque los que estáis en casa escuchando, no es lo mismo estar escuchando en casa, que puedes estar todavía en zapatillas, o incluso en la cama, que haber tenido que venir aquí a los estudios de La Pizarra, que están más lejísimos, están en un sitio... Que no vamos a decir. Pero ya os voy a contar una cosa, ya que habláis de si habéis estado en la radio o no. Yo, sí, pues una cosa mía, yo sé, caprichitos míos, para eso empezamos hoy el programa. Y es que os voy a poner una sintonía. Las sintonías son esas músicas que suenan al principio de los programas o en las secciones de los programas y que nos ayudan a reconocer qué es lo que va a sonar o de qué hablamos. Y luego las sintonías, os aseguro que esta de La Pizarra también, si os van a quedar grabadas, puede que para siempre. Y en mi caso, con muy poquitos años más que vosotros, quizá con 12 años, pues tuve la oportunidad de descubrir la radio. Primero porque me regalaron un aparato de radio, fantástico. Después porque fui oyente de radio y participé en concursos, me llevaba camisetas. Y luego tuve la oportunidad de participar en un programa de radio. Haciendo radio como vosotros. Supongo que por eso me ha quedado a mí la cosa. Y ya no me enrollo más. Que la sintonía de ese programa de radio, que de hace tantos años, pues era este tema, esta canción no muy conocida, de Víctor Manuel. No sé si habéis visto, si habéis levantado la mirada hacia el cielo, pero yo diría que se está acercando un objeto volante no identificado. ¡Ay, madre mía, qué viento suelta! No sé. Yo voy a echar un vistazo a ver si viene algo por ahí. Ensayando la voz, que claro, estoy aprendiendo a hablar vuestro idioma, que normalmente no lo hablo, y por eso no me salía muy bien. Pero ya, aquí hablo perfecto castellano. ¿No hablo perfecto castellano? Sí, pero con un poco de acento. Bueno, un poco. Porque he aterrizado en el planeta Tierra, ¿no? Sí. Sí, porque Saturno está a unos planetas más por allá. Vale. No, sí, yo quería llegar a la Tierra porque creo que tiene unas playas y unas cosas. Sí, ahí. La verdad es que sí, pero solo admiten humanos. ¿Solo admiten humanos aquí? Me parece que sí. No me lo creo, a mí no me ha parado la policía ni nada. Porque... La policía del espacio espacial no, ni siquiera me ha parado. Yo es que os voy a decir que yo he aterrizado aquí no por cualquier cosa. O sea, vale, que yo me voy a tomar un mojito en esta playa, pero no solamente era por eso. Que es que yo... es que hay muchas cosas... Porque hay muchas cosas de la Tierra que son muy raras. Muy raras. O sea, allá donde, donde yo vengo, os llevamos estudiando siglos y milenios. Y milenios de siglos de lustros. Pero realmente, realmente hay cosas que todavía no acabamos de pillar. Son un poquito extrañas. Un poquito extrañas. Entonces yo quería, ya que aterrizamos, encontrar unos especímenes humanos fantásticos, ¿no? Tres chicas y un chico y aquí una señorita. Pues, pues nada, que yo quería que me ayudarais a entender algunas cosas. Mira, mira, mira, una muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Yo estaba revisando así las grabaciones que hacemos de la Tierra. ¿No quieres saber nuestros nombres? No, sí, ya lo sé, sí, yo eso ya lo sé. O sea, Chris, Nunu, María, Guille y Virginia. ¿Pero tú eres de otro planeta o eres de este? Ya os digo que os estamos investigando desde hace siglos de milenios de lustro. Bueno, el caso es que hay cosas que con nuestro cerebro, y mira que grande, no llegamos a entender. Por ejemplo, yo tenía ahí de repasar la grabación y encontrarme una conversación de unos chicos, como vosotros, en el cole, que dicen, vamos a jugar a la peonza. La peonza, ¿y ese qué es? Hay muchos tipos de peonza, hay muchos. Bueno, pero vamos a empezar primero porque la peonza, o sea, ¿eso se come? No. Bueno. No se come. Ya, espera, quiero decir algo. Se usa como para que... A ver, de uno en uno, porque es que los marcianos tenemos una cosa... Es un juego que tiene una cuerda. Que los marcianos tenemos una cosa que solo podemos escuchar las personas de uno en uno. Somos muy raros, raros. Entonces vamos a empezar por aquí, por ejemplo, Guille. ¿A mí? No, a ver. ¿Cómo? Es un juguete que tiene una cuerda, que lo tiras, agarras la cuerda y gira. O sea, gira el suelo, o sea, rueda. A ver, pero empezamos. Es un juguete. Sí. Vale. ¿Y qué? ¿Pero qué es un juguete? Un juguete es una cosa con lo que utilizan los niños para divertirse y no aburrirse. Ajá. Es para entretener el cerebro. Para entretener el cerebro, o sea, sí, no... Es una cosa rara que tenemos, los niños terrícolas. Ya sé. Entonces, la peonza es un sudoku. Que no, ni siquiera sé qué es eso. Explícate. Es un juguete. Un juguete es un entretenimiento de los niños terrícolas, porque los adultos toman café. Eso sí que se come. Los niños jugamos. No te lo recomiendo. Tenemos un montón de cosas para jugar, como... peonzas, juguetes, vale, muy bien, ya tengo claro. Sí, eso en mi país solo hacemos sudokus, nada más. Digo mi país. ¿Y no te aburres? No, lo pasamos pipa. Una cosa con números que te lo pasas pipa. ¿No tienes tele? O sea, ¿tele? Tele. Eso me lo explicáis otro día. A ver, ¿cómo se hace esto de la peonza? A ver, yo... Guille, ¿cómo es? La peonza sería como... Tú coges con una extremidad del cuerpo, tipo... Esto, el brazo... Está señalando una extremidad superior, concretamente el brazo junto con la mano. Que yo no sé por qué lo tenéis juntos, o sea, fijaos en nosotros, bueno, que lo tenemos por separado. Pues eso es como... Y dais miedo. Como un triángulo en 3D, o sea, en tres dimensiones, circular, hacia abajo con una... No, si lo estoy entendiendo perfectamente. Con un redondel hacia arriba y que tiene enrollado en el redondel... O sea, en un mini cilindro, una cuerda. Entonces, tienes la peonza, entonces lanzas la peonza y agarrando la cuerda, entonces tires de la cuerda, se supone algo así, entonces cae la peonza y como la cuerda está enrollada, se desenrolla y al desenrollar la cuerda hace, bueno, pues que eso, que gira. Que baile. ¿Pero vuela o no vuela? Nada, se queda en el suelo. Entonces no me interesa. Baile. Mira, justo yo en la mochila de la playa me cogí una. A ver dónde está. Ay, sí, aquí está. Mira, se enrolla así y se coge por aquí. Prueba a cogerla, anda. No, me da miedo. Yo es que hasta que. Esto lo tiene que aprobar el Consejo Marciano. O sea, yo me puedo llevar cosas de la Tierra, pero tienen que estar esterilizadas, o sea, tienen que estar bien asépticas, que no podamos coger virus ni nada, y luego que no sea peligrosas para nosotros, porque o sea, para ti una pinza puede ser cualquier cosa, pero, o sea, en Marte una pinza puede ser perfectamente como lo que aquí es una bomba atómica, o más o menos. No, pero aquí también puede ser nuclear. O sea, una peonza en el ojo, ¿no? Que te la tiren. El mayor peligro que tiene una peonza aquí es que te la tiren en la cara o que te claves una astilla. Eso. Uh-huh. Bueno, pues entonces... Que te claves la punta en el ojo. Todos los agujeros del cuerpo son muy delicados. Para el cerebro. Yo creo entonces que ya con esto de la peonza yo me voy a volver a mi planeta, porque es que... No sabéis vosotros lo que nos cuesta estar aquí en la Tierra. A propósito, ¿cómo te llamas? Yo... Pero podéis llamarme Juan. Pues muy bien, la cotoflera, ¿verdad? Ya nos contarás. Muy bien. ¿Y te cómo es estar aquí? Chicos, que me voy a tener que ir marchando, ¿eh? ¡Chao! Me están esperando con la comida ¿con en la mesa. ¿Con su locus? No, sí, bueno, es un loco de padre, para la siesta. ¡Hasta la vista! ¡Adiós, chicos! ¡Nos has caído muy bien! ¡Adiós, Juan! Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Tiempo de debate en la pizarra. Un debate que vamos a intentar hacer todas las semanas, un debate un poquito particular. Porque normalmente en los debates, pues cada uno defiende su postura capa y espada, pero para hacer un poquito de juego, un poquito de ejercicio, un poquito de trabajar. Sí, de trabajar un poquito los argumentos y la forma de convencer a los demás. Pues vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a poner un debate típico de dos posturas diferentes y cada uno de vosotros va a tener que defender una postura, pero que no tiene por qué ser la vuestra. Es más, es que ni os la voy a preguntar, ¿vale? Os voy a decir, por ejemplo, a Guille y a María que vais... no he dicho de qué va el debate. El debate va un tema apasionante. Eso. Apasionante. Bueno, esto lo debaten en todas las emisoras de radio y televisiones de ámbito nacional. Vamos, todos los tertulianos se pelean por estas cosas. Una cosa tremenda. El debate va a consistir en televisión versus ordenador. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con la televisión o con el ordenador? Televisión va a defender... Guille y María sí dicen que no, pero es lo que les toca. Y Chris y Nunu van a defender ordenador. Sí. ¡Toma! Una muy buena para el ordenador. Ah, pero se siente. Nos toca otra cosa. Venga, ¿quién se anima con un argumento? Venga, María. Un argumento. Cristina. Ay, Cristina, por Dios. Ya lo sé de sobra. Pero venga, adelante. Bueno, voy. Argumento. Los ordenadores. Vamos a empezar por qué son los ordenadores. Bueno. Más o menos es como una tele, más pequeña, uh-huh. Y con teclado, ¿vale? Puedes navegar por internet, descargarte juegos, hacer fotos... Bueno, puedes hacer de todo, ¿vale? Es más o menos algo como el móvil, pero no es como el móvil. Uh-huh. En el ordenador puedes hacer las mismas cosas que en el móvil. Puede ser de la misma marca, puede tener las mismas... Lo que pasa es que estamos debatiendo contra el televisor. Vale. Yo sé que tiene las cosas malas del televisor es que a veces quieres ver una cosa que a lo mejor tienes una hora, a lo mejor desde las 8 uh-huh. hasta las 9, por ejemplo, vas a poner esa hora. Una película que quieres ver es a las 9 y media. ¿Qué haces? Mientras que el ordenador la puedes buscar en el internet. Uh-huh. ¿Lo buscas y si no lo encuentras? Si no lo encuentras, puedes ver otra cosa. Ah. A ver, defensores, María. Profesores de la tele. Yo estoy indignada. Uy, porque... nada más y nada menos. Esto sí que es un debate serio. Pues sí, falta Rajoy. Estoy indignada porque, por ejemplo, sin la tele, oye, si no hubiesen promocionado esa película, si no hubieses dicho, dentro de una hora ponemos Harry Potter 4, toma, no hubieses sabido cómo se llamaba la peli. Así que, ¿cómo lo ibas a buscar en el ordenador si no sabías cómo se llamaba? Uh-huh. Buen argumento, sí, sí. Si no hay tele... Se le preguntas a tus padres. Ahora le tocan uno contra mí. No, no, vos todos, o sea, todos con todos no. Los de un lado contra los de otro. Guille, vale, a ver. ¿Por qué mola más la tele que el ordenador? ¿Por qué mola más la tele? Tiene... se podría decir que si tú vas a internet, quieres ver una peli, además puede o que no la encuentres, uh-huh, o que te salga una que no esté con un idioma que tú sepas, o que tenga... Pero la puedes cambiar de idioma, si sabes más idiomas. Totalmente con malos gráficos. Uh-huh. Pues si no te gusta, lo quitas. Mira qué cosa. Ya, y además la tele, si no te apetece lo que ves, pues puede que encuentres algo que todavía te guste más, uh-huh, que dure. Pero si no hay algo más que te guste más. Sí, pero, no, por ejemplo, vas a poner... Star Wars. Star Wars, ¿no? ¿Y qué? Tienes que pensártelo. Vale. Bueno, a todos se nos va. Es que, claro, a todos se nos va un poquito a veces. No. El pensamiento, no, hombre. Digo que se nos va el pensamiento, que estamos con un pensamiento y de repente se nos escapa algo con lo que. A ver, métete para adentro. Te lo guardas en uno y ahora enseguida vamos contigo. El ordenador no tiene malos gráficos. Hay algunos que sí. María. La mayoría son mejores que la tele. Venga, María. Yo lo que quiero decir de la tele es que es mucho mejor porque la pantalla es muy grande. Además, el ordenador, por ejemplo, si quieres verlo en el salón, tienes que andar a correrlo, ponerlo en un sitio. Pero la tele está siempre ahí en la mesita que tienes, siempre está a tu disposición. Sin embargo, el ordenador... Ah, y lo peor de todo es que... A veces hay personas que hay una cosa que se llama síndrome de WhatsApp. No, síndrome de Down. No, síndrome de WhatsApp, que es que te pasas un montón de horas con internet, un montón de horas y te acabas zombificando. Sin embargo, zombificando nada menos. Por ejemplo, el 80% de personas se apantalla con el ordenador y no puede sacarse de ahí, se queda todo el rato en casa, sin embargo, en la tele es diferente, porque justo lo que acabas de decir, si no te gusta algo... Tengo que hacerte una cosa, ¿no? Si no te gusta mucho lo que ponen, puedes hacer otra cosa mientras. Yo, por ejemplo, creo cosas, hago cositas mientras veo la tele, hago cosas mientras, ajá, porque la tele no me entusiasma tanto como el ordenador. Por eso, yo el problema que veo en el ordenador es que hay que ajustar mucho el tiempo con el que estás. Me toca. Bueno, ya lo que quiero decir desde el ordenador, no hay tanto lío para moverlo. Es un portátil. Lo coges, lo pones al ordenador y te pones a buscar cosas. Y si quieres un juego, María... Y no sé, en la tele no se pueden buscar juegos, pero en el ordenador sí. Yo. A ver, dos cosas. Vamos terminando el debate, centramos posturas. Y después dices quién gana. Hay televisiones en el que es igual, se pueden conseguir juegos. Y otra cosa que me acaban de ayudar un poquito. ¿Qué pasa si no hay internet en el ordenador? Lo restauro. Y si no hay internet en serio en todo pues el planeta. Pues te vas a otro sitio donde sí hay internet. Sí, bueno, ya en todo el planeta dice. Pero pues una cosa, Guille. Si no hay internet. ¿Qué haces con el ordenador? Pero puedes hacer otras cosas. La Venga. Tele no usa internet. Bueno, una última frase, cada uno, de por qué es mejor el televisor o el ordenador, según os haya tocado. Recordamos, es lo que os ha tocado, lo que os he dicho yo. No quiere decir que vosotros estéis de acuerdo con eso, pero con estas cosas, con estos juegos, pues practicamos un poquito a defender lo que queremos. Lo más mejor de la televisión y lo más peor del ordenador. El ordenador necesita baterías. En cambio, la televisión no necesita batería. No se le quita la batería, no hay que andar enchufándolo. O sea... Pero el mando lleva pilas. Muy bien. Pero no, la tele en sí no. Además, les no entramos las, en réplica, solamente en la última pilas frase de cada uno. Tarda mucho más en gastarse que la batería. Además, la energía... Además, depende normalmente... de cuánta batería haya. Vamos con la última, vamos con la última, de la última reflexión, ¿no? De cuánta batería haya, si está a tope. No, no, la última reflexión, no, no, la última frase. O lo sí, usas no. mientras está cargando, lo usas la mientras frase, está cargando. La última frase, terminamos. Sí, que se carga, sí, seguro. Terminamos. Sí. ¿Alguien quiere decir la última frase? Nada, vale, nada. Yo sí. ¿No me hacéis ni caso? Sí. Pues voy a hacer como en la yo tele, sí. Os bajo los micrófonos ahora y ya está. No, yo, una cosa, para mí es mejor ver cosas, aunque sea pequeña. Aunque sea pequeña y puede jugar a juego. Muy bien, bueno, terminamos ahí. Cada uno saca sus conclusiones y en casa, pues es un debate. Yo creo que vamos. Y lleva pilas. Esto creo que va por encima de algunos debates electorales en internet. Pero hay algunos ordenadores que llevan pilas. A mí me gusta la Nintendo DS. Sí, sí. Bueno, eso voy a hacer, os voy a ir bajando ya. Voy a ir bajando espérate ya. Porque después. Los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Pues chicos, tenemos una llamada absolutamente espontánea. Pero es que me han pasado de producción que si iba a hacer una agenda, que nos iba a decir, bueno, qué cosas podemos hacer el fin de semana, pero no lo tengo muy claro. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo, por favor? Es que lo siento, me han pasado, que es el primer programa, estamos un poquito nerviosos, me han pasado de producción que había una llamada para hacer una agenda, pero no sé exactamente... ¿Con quién hablo, por favor? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues soy el Coco. Yo sé perfectamente quién eres tú. Tú eres Daniel Ortuño, ¿no? Ah, sí, claro, sí. Bueno, pero es que ya uno sale por la radio y entonces... Bueno, no, es que yo me acuerdo de que un día de niño no parabas de llorar, no te dormías y casi te tengo que llevar conmigo, ¿sabes? Sí, pues sí. Ahora que lo pienso, mal lo pasé. Pues entonces, sí, bueno, yo no sé ya si... No sé si colgarle entonces, porque... No, yo ya estoy retirado, o sea, yo ya me tocó la lotería y entonces estoy forradísimo de pasta y entonces ya ni doy miedo ni nada, ni asusto. Porque es que además estaba muy mal pagado, menos mal que no te tengo que llevar a mi casa porque es que tenía un mini piso que no cabía nada. O sea, que ya usted, o sea, es el Coco, pero vamos, solo de nombre, ya no le queda nada de esa malignidad. No, bueno, yo la verdad que tampoco tan malo no era, yo lo hacía por ganarme la vida, aunque estaba muy mal pagado, pero bueno, ahora me dedico a bañarme, darme largos en mi piscina olímpica con billetes de 500 euros. Vaya. Estos chicos creo que tienen alguna pregunta para usted. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Te gusta el Coco? A ver, dime. ¿Te gusta el Coco? El Coco me encanta, tengo cocoteros aquí en mi mansión, tengo 500 hectáreas de cocoteros. Nada menos, nada más y nada menos. ¿Alguna otra pregunta? Pero bueno, sí, otra pregunta. ¿Qué forma tienes tú? Porque es que yo siempre te imaginé más o menos como Pac-Man, solo que de otro color, más o menos. La verdad es que antes era feo, feísimo, muy feo. Lo que pasa es que ahora me he hecho la cirugía estética y bueno, soy un Adonis. Soy como Justin Bieber, pero más guapo, ¿sabes? Ah, muy bien. Disculpe a estos dos chicos que le están ya tuteando, porque yo, si, vamos, yo le voy a tratar de usted, don Coco, ¿no? O señor. Sí, sí, por supuesto. O si quiere, excelentísimo señor Don Coco. Bueno, ya podemos dejarlo en Don Coco, que ya es suficiente. Pero entonces, de acuerdo, sí, ya no asusta, pero si me han dicho en producción que venía usted, bueno, que llamaba para hacer alguna cosa en el programa, pues adelante, no sé, que una agenda, que nos iba a recomendar algo, pero que no. Ah, sea... bueno, sí, yo puedo aprovechar porque la verdad, como tengo tantísimo tiempo libre, porque no tengo nada que hacer, que es, bueno, ir al golf, a darme masajes y tal, pero bueno, tengo mucho tiempo libre de ocio, yo puedo compartir, si queréis, con vosotros mi agenda de las cosas que tengo proyectado hacer. Sí, sí, lo que pasa es que estaba pensando yo que quizá lo que a usted le guste, a nosotros nos asuste. No, bueno, no tiene por qué, o sea, bueno, yo os lo propongo y a ver qué me decís. Vale. Pues adelante, ¿qué propuesta nos hace? Bueno, pues mira, va esa misma tarde, a las 6 de la tarde, pues en el Teatro Filarmónica hay una actividad muy bonita, que es un espectáculo cómico para toda la familia, con marionetas, basado en varios montajes del grupo Los Excéntricos, y se llama The Melting Potpourri. Vaya nombre. ¿Me ha dicho en dónde? En el Teatro Filarmónica de Oviedo, que está en la calle Mendizábal 3, como todo el mundo sabe. Y por cierto, el precio son 10 euritos en butaca de patio, que es donde voy a ir yo, o en entresuelo son 8 euritos, o sea que prácticamente hasta los pobres pues podéis ir a ver esto. No, pero usted pague más, ¿no? Ya que puede, usted pague más. Bueno, yo seguramente lleve pues a mis guardaespaldas y a mi servicio y tal, a salir por un pico. Vale. Otra propuesta. También en la casa, se llama La Casa de los Cuentos, y es una actividad muy bonita de cuentos sobre, pues eso, sobre las casas, porque todas las casas pues tienen cuentos escondidos, que si en la esponja, que si en el sol, que si en los dedales, para coser un montón de cositas, pues hay cuentos. Y esto va a ser a las 6 de la tarde en el espacio Acuario de Gijón, y el precio son 8 euritos. Muy bien, estamos por ahí en la decena. María, le quería hacer una pregunta, creo. Adelante. Bueno, su canción más o menos es duérmete niño, duérmete ya, que si no viene el coco y te comerá. Pero si el niño no se dormía, ¿usted qué venía a hacerle? Bueno, es que había dos especialidades, tengo que explicarte. Yo hice la FP Rama, el coco que te lleva, porque había otra especialidad que es el coco que te come. Pero yo es que tenía un poco de delicado estómago y yo no me andaba comiendo a los niños. Yo solamente me los llevaba y bueno, y lo pasábamos fatal porque teníamos un mini piso enano y la verdad que tenía ahí los niños un poco hacinados. Pero era mi especialidad la de llevarme a los niños. Ajá, vale, muy bien. Entonces, yo creo que vamos a irnos con una última propuesta. Pues sí, es una propuesta muy bonita, y es que además esto, por muy pobres que seáis, podéis verlo, porque es gratis total. Y es una exposición sobre las ballenas, Janes y las ballenas. Una exposición para toda la familia, basada en la relación de Janes con estos animales tan bonitos, a través de un montón de paneles y un montón de lecturas tan bonitas como Moby Dick. Y esto va a ser en la Casa de Cultura de Janes, y bueno, va a estar hasta el año que viene, y se puede visitar de lunes a viernes de 5:30 a 9, y los sábados de 11 a 1 y de 5 a 9 de la noche. Bueno, está muy bien, podemos acercarnos hasta allí, que se llega rápido desde los estudios centrales de La Pizarra. Pues no sé si tiene alguna propuesta más que estos chicos... No tengo más propuestas, porque es que me tengo que ir, porque tengo muchísima prisa, porque tengo que acompañar al Conde Drácula, al dentista, que hace 200 años que no va, y claro, tiene los dientes perdidísimos. Bueno, ¿alguna última pregunta para el señor Coco, Nunu? A ver, ya se me olvidó. Bueno, pues terminamos entonces. Don Coco, le esperamos si le parece entonces. Si tiene usted tanto tiempo libre, pues le esperamos. Bueno, no sé, porque es que la semana que viene tengo golf, tengo que hacer el masaje y tengo que ir a un safari. Bueno, voy a ver si os puedo hacer un hueco. Bueno, pues usted inténtelo y aquí le esperamos, ¿de acuerdo? Tiene las puertas abiertas, los teléfonos abiertos, los micrófonos también, lo que usted quiera. Muy bien, niños, adiós. Adiós. Adiós. Adiós, excelentísimo señor Coco. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp: 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Vale, vamos con una seccioncita muy pequeñita, pero a ver si nos lo pasamos un poquito bien. A mí me gustan mucho las palabras, por eso hablo tanto. ¿Os gustan las palabras? También habláis bastante. Sí. También habláis bastante vosotros. Y entonces he pensado que las palabras a veces se mezclan, se juntan, incluso en ocasiones no hay la palabra para definir lo que nos apetece definir, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, algo que mezclas, no sé. Yo creo que a mí me han chivado, que aquí en el cole celebrasteis una fiesta, o sea, aquí en Andolina, que celebrasteis una fiesta un poquito especial, que mezclasteis como dos fiestas, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, María, ¿cómo fue? Pues mezclamos el Amaguestu y el Halloween, es decir, el Amaguin. Amaguin. ¿Sí? ¿Fue el Amaguin? Seguro que estuvo bien, Guille. No. Yo, después de por la mañana en el cole, aquel día, me fui con mi abuelo unos días. Ajá. Pues hay más palabras. Porque, por ejemplo, todos habéis ido alguna vez de cumpleaños, ¿no? ¿No? Sí, hombre, sí. Alguna vez, ¿no? Claro. Y cuando vais de cumpleaños, ¿qué hora suele ser cuando vais de cumpleaños? Por la tarde suele ser. Vale, la tarde. ¿Y tomáis tarta? ¡Hombre! Sí, tomáis tarta, hombre. Vale. ¿Y luego cuando llegáis a casa cenáis? Sí. ¿Sí? No, poquito. Vale. Yo ceno poquito. Bien. Si no cenas, entonces, lo que estás haciendo en el cumpleaños, con esas papitas, con esas tarta, con todo esto, ¿no? Gusanitos, que más le ponemos, queso. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Una merienda-cena, ¿no? Sí, merienda, más o menos. Merienda sí, más sí, cena. Siempre decimos esa palabra en mi casa. Claro, pues merienda. Meriena. Merienda más cena es una... Merienda-cena. Pues hay más palabras. Yo estaba pensando, el otro día, con esta cabezota que tengo, que cuando se te ha pasado la hora del almuerzo, se te ha pasado la hora del almuerzo, ha sido mediodía, pero todavía no es la hora del aperitivo. Y dices tú, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un almuerzo tarde, un aperitivo temprano, y entonces podría ser un aperimuerzo o un almeritivo. Aperimuerzo. Aperimuerzo, lo dejamos con aperimuerzo. Y otra, tengo otra, que es que, sabes que muchos tenemos un coche que tiene unido la parte como del maletero con los pasajeros, ¿no? Lo llaman monovolumen. ¿Qué? Sí, los coches así que es que parece un huevo y que el maletero no es aparte, que se comunica el maletero con la parte donde están los asientos, pues se llaman monovolúmenes. Y eso antes no existía. Yo cuando era pequeño no existían los monovolúmenes. Y digo yo, ¿a quién se le habrá ocurrido llamar al monovolumen? Porque imaginaos que no se llamara monovolumen. ¿A qué se parece un coche así? A una furgoneta, ¿no? Sí, nosotros tenemos una furgoneta y una autocaravana. Bueno, pues la furgoneta podría ser, si es una furgoneta, pero se parece a un coche, podría ser un furgocoche. O mejor todavía, podría ser una cochoneta. ¿Colchoneta? Una cochoneta. Coche y furgoneta. Bueno, colchoneta. Pues palabras de estas queremos que nos mandéis por correo electrónico, por teléfono. Y las vamos contando aquí. Nos las podemos inventar e incluso encontrar alguna de las que ya está hecha. ¿A alguien se le ocurre alguna? A Virginia creo que se le ocurre una. No, yo veo un problema con lo de cochoneta. Sí. Porque entonces el mono que sube el volumen de la radio. Ya, es un poco de lío. ¿A Guille se le ocurre una? Bueno, no es una palabra, es sobre lo que dijo aquí en uno, que la que acaba de hablar, o sea, Virginia también tiene una caravana. Ajá, muchas caravanas por aquí. Yo tengo una amiga muy buena y normalmente nos quedamos hasta tarde haciendo pijamadas y cosas del estilo. ¿Qué es pijamada? Una fiesta de pijamas. Y normalmente preferimos que nos llame... mi amiga se llama Aida y yo María, evidentemente. Y en vez de decir, María, Aida, ¿qué tal si vais a por un bizcocho? Preferimos que digan, Maida, ¿puedes ir a por un bizcocho? Ah, o sea que tenés una palabra mezclada con nombres. O también para hacer un avatar, por ejemplo, a nuestros avatares de videojuegos y de eso siempre los llamamos Maida. Ajá, bueno, pues está muy bien. Si tenéis alguna palabra, pues que mandarnos y que la contemos aquí todos, pues podéis enviarla al WhatsApp, por ejemplo, del 670. O al teléfono. Sí, al WhatsApp o teléfono. O al teléfono móvil. Del 670-721-285. 670-721-285. O al correo electrónico. Que este os lo tendréis que aprender. lapizarra@videoimaginacion.es. lapizarra@videoimaginacion.es. Pues ahí esperamos pues todas estas palabras mezcladas. Venga, hay un poquito de música de un grupo que seguro este no es de cuando yo era pequeñito, ¿eh? Seguro que os gusta a más de uno de los que estáis aquí y de los que están al otro lado, en su casita, a lo mejor en la cama. Chicos, esto es un camión que hemos arrancado, lo hemos traído aquí al estudio. ¡Ay! ¿Quién ha encendido la sirena? ¿Quién ha encendido la sirena? Fernando, buenos días. Hola, buenos días. Esta sirena es de verdad, ¿no? Suena igual que las tuyas, que las vuestras. Pues sí, así es. Sí. Aquí, pues este Fernando. Tenemos chicos. Es el ruido que vamos haciendo a veces por la ciudad, pero bueno. A veces encendéis, a veces apagáis. Chicos, tenemos al otro lado del teléfono a un bombero, porque todas las semanas queremos hablar de alguna profesión para que vayamos conociendo en esta gran sección que es ¿qué haré de mayor? Y entonces pues seguro que los bomberos pues es una de esas cosas que se nos ocurre. ¿A alguien se le había ocurrido alguna vez ser bombero? Yo. ¿Hacer de bombero de mayor? ¿Sí? ¿A ti, Cris? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y a María también? No, a María no. ¿Nadie tiene una pregunta para Fernando? Venga. Hay un clásico de los bomberos que es un gatito atrapado en un árbol. ¿De verdad que los bomberos hacéis eso de un gatito atrapado en un árbol? Bueno, la verdad es que los bomberos nos llaman para casi todo. Y como es un servicio de salvamento y socorrismo, pues procuramos solucionar los problemas que suelen surgir. Y sí, a veces nos han llamado para ese tipo de servicios, pero bueno, no es lo más habitual. Bueno, porque generalmente los gatitos terminan bajando. Y entonces cuando nosotros acudimos, pues no es buena solución porque al vernos huyen y es casi peor. Ya. Bueno, pero si hiciera falta, pues se haría. Cris. A ver, una pregunta. ¿Tú estabas cuando Marcos se cayó del árbol? No conoce. Estás hablando de un chico y no creo que lo conozca. No te he entendido. A ver, es que había un chico médico que también estaba ahí cuando se cayó del árbol. Ya, pero Fernando es bombero. Fernando, ¿y hacéis muchas visitas con niños? ¿Conocéis a muchos niños que vayan al parque bomberos o vais a los coles? Sí, habitualmente se realizan visitas. Lo que pasa es que últimamente no acuden al parque por un tema de seguridad. Hoy en día, como miramos mucho la seguridad, pues los niños no vienen al parque de bomberos porque, bueno, tenemos ahí mucho material peligroso, hay accesos difíciles y entonces, bueno, solemos dar unas charlas a los colegios, informativa y demás. Porque, por ejemplo, ¿vosotros sabéis el número de bomberos? ¿Cuál es? ¿El número de teléfono que tendréis que llamar? 808. 080. No, 080. No lo ha dicho bien ahí al final. Seguro que si pasa algo, vamos, marcan inmediatamente sin problema. Esperemos que no haga falta. Pero bueno, está bien que lo sepáis, como también qué tenéis que hacer en caso de que ocurra algún pequeño siniestro en casa y demás. Eso es lo que solemos explicar cuando vamos a los colegios. Un poco informar de lo que se tiene que realizar en un caso de peligro. Bueno, yo de pequeño también, además de estudios de radio, también fui a un parque de bomberos y me regalaron dos cómics de una especie de oso bombero. ¿Y te gustó? Sí. Sí. Y ahí imagino que el cómic te explicaría cosas, ¿no? Sería un poco explicando qué hacer, qué cosas son peligrosas, ¿no? Venga, ponles, sí, más o menos, sí. ponles en un aprieto, hazles alguna pregunta. Si alguna vez han estado con algún bombero y les han explicado, a ver, pregúntales, Fernando. Va a ser al revés, en vez de hacer la entrevista a ti, se la haces tú a ellos. Pregúntales algo. Ya has preguntado el número de teléfono, ahora alguna cosita más. ¿Qué haríais en caso de que se produjera un pequeño incendio en casa? Lo taparía. ¿Lo taparías? Bueno, todo es muy relativo y depende, ¿no? Pero lo más importante es que vosotros en esos casos busquéis ayuda, que no os enfrentéis a un incendio porque puede ser muy peligroso. Entonces es casi mejor cerrar la puerta, aislar el incendio y avisar para que nosotros nos encarguemos. Sobre todo tenéis que pensar en vuestra seguridad. Eso es lo más importante. Y la seguridad de los demás. Vale, otra pregunta que tiene Nunu. No, pero quería responderla. Ah, esa. Vale, otra respuesta. Lo primero, llamar a los bomberos y luego buscar algún extintor. Sí, vosotros tenéis que pensar sobre todo en la seguridad. Tenéis que tener mucho cuidado porque el juego es muy peligroso. Entonces, lo mejor es cerrar la puerta, aislarlo y llamarnos. Y nunca quedarse dentro de detrás de una puerta. Mejor salir a la calle. Sí, es porque el humo, lo más peligroso a veces, más que el fuego, es el humo. Que el humo no nos deja respirar y es lo que nos puede hacer mucho daño. Sí, eso es. Yo lo que inmediatamente haría es que si viese una pequeña llama, por ejemplo, digamos que está en la cocina, pues yo lo primero que haría, por ejemplo, si fuese de tamaño de un micrófono de cantante, por así decirlo, yo lo primero que haría es primero cerrar las puertas de la cocina, después ir al cuarto de baño, coger un cubo grande de agua y echarlo en el fuego. Pues ya te digo, todo depende. Mira, por ejemplo, un incendio en una sartén es muy fácil apagarlo poniendo una tapa encima, porque se ahoga, el fuego se ahoga. Pero si echas agua, te puedes quemar, porque salpica. Entonces, lo mejor que podéis hacer es no hacer cosas que no sepáis y no poneros en peligro, ¿no? Entonces, siempre buscar a un adulto que os pueda ayudar. Venga, una pregunta más para ellos y luego te hago yo una. ¿Les hago otra pregunta? Sí, hazles otra, que hoy les voy a castigar. Bueno, pues no sé, por ejemplo, otra relacionada con lo mismo, pues cuando se produce un incendio en otra vivienda, ¿qué tenéis que hacer? Si estáis en vuestra casa y veis humo que sale por las ventanas de abajo, ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué haríais? Llamar a los bomberos. Muy bien, llamar a los bomberos y aislarlos, o sea, aislaros, no salir a la... de casa, porque vosotros estáis protegidos en vuestra casa. Si salís de casa, a lo mejor el incendio es bastante grande y por el humo, por la escalera puede salir el humo y os puede intoxicar. Entonces lo mejor es cerrar las puertas y ventanas y llamar a los bomberos. Muy bien. O sea que les damos una buena nota a estos chicos, ¿eh? Sí, sí. Y yo te voy a hacer una que es lo que más me maravilla a mí de los bomberos. Porque seguro que pensáis, lo que más me maravilla de los bomberos... ¿Qué es lo que más os maravilla de los bomberos? ¿Qué apagan los fuegos? Decidme. A mí me gusta cuando voy a echar las extintor. Sí, el extintor, la pedazo manguera... A mí me parece súper... A mí lo que más me súper encanta de los bomberos, más o menos, es que los perros. Me parece increíble cómo adiestran también a unos perros. Uh-huh. ¿Y Guilla, ¿te hay algo que te gusta así especial de los bomberos? ¿Los bomberos? Pues algo especial. Los cómics de bomberos, ¿no? El camión. O también me gusta... pues sus trajes y uniformes. ¿Y Nunu, qué te gusta de los bomberos? A mí... Tengo dos cosas. Lo primero, que pueden salvar a la gente de cosas muy, por ejemplo, de un incendio, de muchas cosas. Uh-huh. Pero lo que más me gusta es lo mismo que ha dicho María, cómo adiestran a los perros. Uh-huh. A mí el camión. Fernando. Sí. Y yo te voy a decir otra cosa que seguramente no, estos chicos no, pues a lo mejor no les maravilla, pero a mí lo que más me maravilla de los bomberos es lo ordenados que son, lo organizados que son, porque yo una vez estuve viendo los camiones de bomberos y entonces en cada sitio abrían una persiana y tenían exactamente la herramienta que querían. Es importante, ¿no?, tenerlo todo bien colocado y bien a mano. Sí, es muy importante porque cuando vas a un siniestro lo necesitas todo muy rápido, entonces si no sabes dónde están las cosas, si no está bien ordenado, imagínate el caos, ¿no? Entonces es importante, nosotros todos los días nos encargamos de que esté todo en su sitio y en perfecto estado. Bueno, para el uso. Pues nos vamos a tener que despedir ya. Venga, Nunu, lo último. Que una vez vinieron los bomberos al cole y había un perro que pusieron como unas vallas, bueno, unos módulos, pero que policías. Saltaba su... ¿Eran policías? Sí. Bueno, policías y bomberos. Sois amigos, ¿no? Policías y bomberos. Porque, sí, somos compañeros de trabajo. Los dos adiestran a los perros. Claro, claro, son todos colegas. Que saltaba mogollona, que sí, María. Un montón, macho. Pues vamos a despedir ya a Fernando, que ha tenido la amabilidad de estar un ratito con nosotros en la pizarra. Pues nada, Fernando, esta es tu casa. Esperamos que vengas por aquí, pero no porque tengas que ayudarnos con ningún fuego ni nada de esto. Y nada, hasta otra ocasión. Pues muchas gracias y un cordial saludo. Hasta luego, adiós. Hasta luego. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Vamos, que nos queda muy poquito tiempo con una sección de estas también tan sencillitas, tan tontitas que hago yo con mi cabeza, muy divertidas también, que consiste en algo muy fácil: decidme qué es lo mejor, qué es lo peor de una serie de cosas que os voy a nombrar ahora, pero tiene que ser bastante rápido, bastante ágil. Yo os voy señalando con el dedo, aunque esto en casa no van a saber a quién señalo, pero así no nos mezclamos todos. Vamos a... ¿Qué es lo mejor de los cumpleaños, Guille? Pues que te dan regalos. La tarta y tus amigos. Pues que puedes estar con mucha gente. La comida. ¿Qué es lo peor de la televisión? Que no puedes ver todo lo que quieres. Que a veces no ponen nada que te gusta. Que a veces hay cosas para... con lo mismo que María. Que a veces no puedes dejarlo. Más rápido. ¿Qué es lo mejor de los amigos? Que puedes jugar con ellos y eso. ¿Qué es lo peor de la playa? Que se te quema la piel. ¿Qué es lo mejor de una aceituna, Cris? Pues que está rica y se puede comer. No. ¿Qué es lo peor del chocolate, Cris? Que te ensucia mucho los dientes y engorda. Pues nos vamos, ha sido un gustazo estar con todos vosotros, a este lado y al otro de la radio. Hasta otra ocasión, Guille. Adiós. Hasta otra ocasión, María. Adiós a ti también, hasta Dani. Hasta otra ocasión, Nunu. Hasta otra ocasión, Cris. Hasta otra ocasión, Virginia. Hasta pronto, un abrazo. Y a todos vosotros os espero el próximo sábado a las 9 de la mañana en La Pizarra. Adiós. Thank you.